101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Volvemos a la normalidad tras las fiestas navideñas. Ayer fue el Día de Reyes y sus majestades de Oriente dejaron al Elche Club de Fútbol y sus aficionados una ilusionante victoria en la Copa del Rey ante la Unión Deportiva Almería. Por cierto, ya conocemos al próximo rival de los ilicitanos. Será el Real Madrid. Le ha tocado el gol. Uno de los grandes, el líder de Primera División, una eliminatoria que se debería jugar en 3 semanas, el 19 o 20 de enero, aunque aquí tenemos un conflicto porque hay que tener en cuenta que hay jornada también en 3 semanas de Liga. El Elche en principio debería jugar el jueves 20 en el Martínez Valero ante el Villarreal, por lo tanto la eliminatoria está prevista para el 19 o 20, ahí uno de los dos partidos va a tener que aplazarse, previsiblemente el de la competición doméstica ante el Villarreal, aunque no tenemos ninguna confirmación oficial. En cualquier caso, arrancamos con titulares el programa de este viernes 7 de enero de 2022. Todavía suenan los ecos de la Copa del Rey que vivimos anoche en Marcador. Así cantó Paco Gómez los goles de Pablo Piatti y Raúl Guti, dos tantos que le valen al Elche para estar en los octavos de final del torneo copero. Muy buenas tardes. Pastore, apertura para Ragán, buena jugada del Elche, el esférico para Josema, ahí está Josan, Josan uno contra uno, puede marcar el Elche, ahí está Piatti, gol, gol, gol, gol. Milimétrico de Josan, aparece Piatti dentro del área, que golpea seco, cruzado, ante lo que no puede hacer nada el guardameta georgiano Makarice. Empata el partido a los 6 minutos del segundo tiempo. En el 51 de encuentro marcó Pablo Piatti, otro de los que se le espera, y por fin aparece. Almería 1, Elche 1. La pide Peremilla, balón dentro del área, punto de penalti, gol, gol. Marca el Elche para clasificarse, al menos de momento, para octavos de final de la Copa del Rey. El centro con rosca de Gerard Gumbau, lo tocó un defensa y el último en empujarlo, vamos a ver si ha sido Peremilla, Raúl Guti, Paco, Raúl Guti, el último en empujarlo para resurgir de sus cenizas, como hizo Piatti. Dos de los hombres que estaban llamados a tocar la puerta de Francisco, marca Raúl Guti en el 83, da la vuelta al marcador en el torneo del CAOP, 16avos de final. Ahora mismo el Elche estaría clasificado para octavos. Almería 1, Elche 2. Pues así lo vivimos en Marcador anoche. Piatti y Guti llevan al Elche a octavos de la Copa del Rey. El equipo ilicitano logró el pase tras remontar en Almería con goles del atacante argentino y del centrocampista Maño. Los de Francisco no empezaron mal el choque. Javier Pastor envió fuera incomprensiblemente el esférico en una jugada en la que el portero local ya estaba batido, mientras que el propio Piatti pudo hacer el primero mucho antes en un mano a mano. Eso sí, antes el Almería había estrellado una pelota en el larguero. Los de Rubi fueron a más y merecieron el premio del gol. El belga Ramadjani hizo justicia con el 1-0 en el tramo final de la primera parte. Sin embargo, en la segunda mitad el Elche mejoró y encontró el premio del empate en una gran jugada combinativa que finalizaron Josan con una bonita asistencia y Pablo Piatti, que pidió disculpas por su pasado rojiblanco. El argentino acabó ovacionado por la grada del estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ya en el tramo final, y en parte gracias a los cambios ofensivos y valientes del técnico Francisco, Raúl Guti, asistido a balón parado por Gerard Gumbau, anotó el 1-2 y hace soñar al club y la afición ilicitana con seguir avanzando en el torneo del CAO. Francisco insistió tras la victoria en que la prioridad sigue siendo la Liga, pero dio mucho valor a la clasificación para octavos, una ronda en la que el Elche llevaba mucho tiempo sin participar. Sí, porque bueno, yo decía que lo más importante era el lunes, pero claro, esta colla hay jugadores también que venían de no jugar hacía tiempo, que no hemos puesto por detrás el marcador ante un rival que tenía sus bajas, pero que no deja de ser un rival fantástico y que es el líder de segunda división y que nos refuerza mucho lo que queremos, ¿no? Y lo que estamos tratando de construir, bueno, sobre todo en el espíritu de equipo, en la mentalidad ganadora que estamos teniendo y felicitar a los chavales porque el esfuerzo ha sido terrible ante un muy buen rival que no ha tenido en apuro por muchos momentos. El partido dejó muchas notas positivas, la clasificación sin lesionados, con minutos para los jugadores que menos participación están teniendo en Liga, goles de futbolistas recuperados para la causa como son Pablo Piatti y Raúl Guti, también la buena actuación en su debut del portero Axel Werner. Con la titularidad de Edgar Badía en Liga y la baja por lesión de Kiko Casilla, el argentino se estrenó con la camiseta frangi verde y rindió a buen nivel, transmitiendo mucha seguridad en el gol. Nada pudo hacer y así de contento estaba el argentino tras su primer partido y sobre todo por la clasificación del equipo. Muchas gracias y sí, ambas sensaciones son las que deja este partido. Primero desde lo grupal contento porque se pasó de ronda, que era el objetivo para esta noche, de una buena manera. Y en lo personal también, después de jugar después de un tiempo, contento por hacer mi debut con esta camiseta y nada más. Y como decía, pues el Elche ya conoce a su rival para los octavos de final. El equipo de Francisco, tras eliminar al Leioa, a Unionistas de Salamanca y a la Unión Deportiva Almería, se va a medir a partido único al Real Madrid, una eliminatoria que se jugará en el Martínez Valero, aunque todavía no tenemos ni fecha ni horario confirmado. Por cierto, la plantilla del Elche ha regresado este viernes a los entrenamientos en el Díez Iborra para seguir preparando el importante partido de Liga del próximo lunes en Cornellà el Prat ante el Real Club Deportivo Español, duelo fundamental en la lucha por la permanencia porque los ilicitanos ocupan el último puesto de salvación y tienen en este mes de enero un calendario muy exigente con encuentros ante el Villarreal y el Real Madrid. Todo ello lo repasaremos en el Elche en Punta de hoy. Antes hacemos una pausa publicitaria y continuamos. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Si estabas pensando en cambiar los neumáticos, este es el momento. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos Continental, a partir de llanta 16, te regalan un reloj smartwatch. Pero date prisa, promoción válida hasta el 31 de enero. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Reír. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos en la sintonía del 101.4, Teleelche Radio Marca. Una vez superadas las fiestas navideñas, vuelve toda la normalidad en estos primeros días del año de 2022. Ayer, en el Día de Reyes, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, dejaron al Elche Club de Fútbol y a su afición una victoria en los 16avos de Copa ante el Almería y una clasificación para los octavos de final, en los que se medirá al Real Madrid, el equipo ilicitano, el líder de Primera División, el Real Madrid de Carlo Ancelotti. A ver cómo se organizan para el mes de enero, porque en teoría se debería jugar la Copa del Rey ante el Real Madrid el 19 o 20 de enero, aunque el Elche tiene partido de liga el jueves 20 ante el Villarreal. Aquí lo más lógico, y teniendo en cuenta que el Villarreal está eliminado de la Copa del Rey, ya que el próximo fin de semana se disputan estos octavos de final, lo más normal es que las eliminatorias se jueguen del 15 al 16 de enero. Es decir, como el Villarreal está eliminado, lo lógico es que el partido de liga del jueves de la semana siguiente se pase al próximo fin de semana, es decir, al fin de semana del 15-16 de enero, ese Elche-Villarreal en el Martínez Valero, para después, a la semana siguiente, jugar entre semana la Copa del Rey el 19-20 ante el Real Madrid, y 4 días más tarde volver a enfrentarse al equipo blanco, en esta ocasión partido de liga en el Santiago Bernabéu. Ese sí tiene fecha definitiva, será el domingo 23 de enero a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Por lo tanto, aunque no hay confirmación oficial, yo creo que se entiende, ¿no? Tenemos ahí esa semana de conflicto. La Copa del Rey en principio iría 19 o 20 de enero en el Martínez Valero ante el Elche. El fin de semana de antes, que es cuando se juegan los partidos de Copa del Rey, los restos de rivales como el Villarreal está eliminado ya de la Copa, lo lógico es que ese fin de semana se juegue el partido de Liga, y después, al fin de semana siguiente, pues de nuevo enfrentamiento ante el Real Madrid. Es decir, que el Elche va a jugar contra el equipo de Carlo Ancelotti, el líder de la Liga, 2 veces en apenas 4 días. Por lo tanto, en cualquier caso, eliminatoria muy atractiva, muy interesante, ante todo un Real Madrid. A un partido todo es posible, y es el premio que tiene el Elche y su afición por haber hecho ayer los deberes en Almería. Vamos a analizar analizar lo que dio de sí anoche esa eliminatoria en los Juegos del Mediterráneo, el Elche consiguió la clasificación en el Estadio Rojiblanco ante el líder de segunda división, el Almería, que fue un digno rival y que por momentos superó al equipo de Francisco, que se vio obligado a remontar en la segunda parte. Desde luego, fue un partido más vistoso que las eliminatorias anteriores ante la Sociedad Deportiva Leioa y Unionistas de Salamanca, en duelos pues muy marcados, sobre todo por la climatología y el estado de los terrenos de juego. En esta ocasión, escenario de primera división, el Almería, donde los ilicitanos supieron reponerse a una mala primera mitad en la que los locales tuvieron el dominio. Francisco apostó por un once muy competitivo y reconocible. Además, en ese once titular pues había algunos titulares. Partieron de inicio jugadores como Enzo Rocco, Diego González, Iván Marcone, Josan e incluso también Pere Milla. El Almería, que es el claro favorito para el ascenso a primera división, en esos primeros compases mostró un gran nivel en casa para tomar la delantera en la eliminatoria frente a un rival de categoría superior como es el Elche. Los rojiblancos encontraron el premio del gol en el minuto 42 gracias al belga Ramazzani, una acción que volvió a evidenciar los problemas que tiene el Elche en los laterales, en este caso en el costado zurdo, donde Josema por fin pudo debutar en Copa después de superar una lesión, aunque en el 1-0 el del Orquín no estuvo contundente y después, todo se ha dicho, poca ayuda tuvo por parte de sus compañeros en el 2-1. Antes, Javier Pastor y Pablo Piatti habían tenido la opción de adelantar al Elche, aunque el Almería también había estrellado una pelota en el larguero. Con 1-0 se llegó al descanso y Francisco entonces realizó el primer cambio. Rocco se quedó en los vestuarios y entró el capitán Gonzalo Verdú. Un claro movimiento para refrescar la parte de atrás y sobre todo para guardar fuerzas de cara a la Liga. Se entiende que el central chileno será titular el próximo lunes ante el Español. Fue entonces cuando el Elche ofreció una mejor cara en la segunda parte, con mayor criterio para jugar la pelota y sobre todo con más capacidad para llegar al área contraria. En el minuto 51 Piatti recibió un buen pase de Josan para batir al portero del Almería. El argentino no celebró el gol por respeto al que fue su exequipo, pero su tanto desde luego dio alas a un Elche que empezó a controlar más el juego. Francisco siguió realizando movimientos para buscar la victoria. Entraron Gumbau y Benedetto por Marconi y Pastore y después ingresó en el terreno de juego Fidel por Pablo Piatti. Cambios claramente ofensivos y valientes para ir a por la victoria, aunque la Copa sea una competición secundaria y la prioridad sea la Liga, tal y como ha reconocido Francisco. La prueba es que, a pesar de que viajaron varios canteranos, ninguno jugó ni un solo minuto. Por lo tanto, Francisco también apostó por pasar la eliminatoria. Y ya en la recta final pues llegó la acción de la sentencia. Centro de Gumbau al segundo palo, donde esperaba Raúl Guti para empujar el esférico al fondo de la red. Por lo tanto, remontada y pase a octavos de final confirmados por el centrocampista Maño, que se reivindica también con este gol tras unas semanas difíciles para él en las que ha perdido la titularidad. Con la clasificación en el torneo del CAO en el bolsillo, el Elche ya piensa y centra todos sus esfuerzos en la Liga. El próximo lunes 10 de enero los ilicitanos arrancan la segunda parte del campeonato visitando al Español a partir de las 9 de la noche. Y precisamente anoche Francisco hizo este análisis tras la victoria en Copa del Rey. Bueno, sí, la segunda parte. Es verdad que ellos en la primera parte, sobre todo a partir del minuto 25, han sido superiores y han generado ocasiones de gol que quizá se podía haber ido incluso con algún gol más en la primera mitad. Pero la segunda, yo creo que el equipo ha sido el que queremos. Es cierto también, como en Almería, que veníamos con muchos jugadores que han pasado el COVID hace dos días y que temíamos que pudiera pasar lo que le ha pasado a ellos, que era tener lesiones. Afortunadamente no lo hemos tenido, pasamos de ronda. Hacía muchísimo tiempo que no pasábamos de ronda a octavos de final en Elche, y bueno, contentos por eso. Y a partir de ahí, bueno, pues ya sabéis que hay que preparar el partido importante del lunes. Por su parte, el portero Axel Werner debutó con la camiseta franjiverde y tuvo una buena actuación. El argentino estaba feliz por el estreno y sobre todo también por la victoria. Muchas gracias, y sí, ambas sensaciones son las que deja este partido. Primero desde lo grupal contento, pues se pasó de ronda, que era el objetivo para esta noche, de una buena manera. Y en lo personal también, después de jugar después de un tiempo, contento por hacer mi debut con esta camiseta y nada más. Reconocía por su parte el técnico del Elche, Francisco, que ganar siempre es importante, aunque insiste en que lo realmente fundamental viene el lunes en la Liga ante el Real Club Deportivo Español. Sí, porque bueno, yo decía que lo más importante era el lunes, pero claro, esta colla hay jugadores también que venían de no jugar hacía tiempo, que no hemos puesto por detrás el marcador ante un rival que tenía sus bajas, pero que no deja de ser un rival fantástico y que es el líder de segunda división y que nos refuerza mucho lo que queremos, ¿no? En lo que estamos tratando de construir, bueno, sobre todo en el espíritu de equipo, en la mentalidad ganadora que estamos teniendo y felicitar a los chavales porque el esfuerzo ha sido terrible ante un muy buen rival que no ha tenido en apuro por mucho momento. Más cortes de Francisco. ¿Con qué se quedó el técnico del Elche de la eliminatoria de Copa ante la Almería? Sobre todo que no hemos tenido problemas de lesiones. Ya digo que hoy había 6 jugadores que llevan 2 entrenamientos nada más y han soportado bien. Eso es lo más importante para nosotros. Aparte, lógicamente, bueno, pasa a octavos de final, que ya digo que en Elche hacía mucho tiempo que no se pasaba. Pues claro y contundente en la respuesta a Francisco. Había que pasar la eliminatoria de Copa del Rey, pero no a cualquier precio. Y en ese sentido, pues le ha salido bien la apuesta al técnico franjiverde, porque no hay ningún lesionado, no ha habido ningún contratiempo inesperado y el Elche se ha metido en los octavos de final, en los que se enfrentará al Real Madrid. Volviendo a Axel Werner, ¿cómo se vio en su debut el portero del Elche? Bueno, creo que los debuts al final son siempre partidos interesantes. Al final hay más de una mirada puesta en uno por el hecho de que no hay una presentación previa, por lo menos con esta camiseta, y bueno, hay un poco siempre del lado de afuera a ver qué pasará. De mi parte me sentí tranquilo, me sentí conforme en cómo me sumé al equipo y cómo pude ayudar desde mi lugar. Pero bueno, al final esto es un proceso, hay una competencia interna muy buena y creo que todos los que vamos jugando nos vamos sintiendo bien y eso hace que el nivel del grupo y de la plantilla y por ende del equipo mejore. Por otro lado, la prensa almeriense destacaba tras el encuentro, como ya contábamos en la previa, que Francisco Rodríguez, que es profeta en su tierra por hacer historia en el Almería, le tiene tomada la medida al club rojiblanco. ¿Cómo vio a su Almería, Francisco? Bueno, mira, al final no hemos tenido mucho tiempo tampoco para preparar el partido, pero bueno, sabíamos más o menos lo que nos podía pasar, el perfil de jugadores que tenían disponibles, sabíamos los que no podían jugar y un poco hemos preparado para eso. Bueno, ojalá que no me enfrente más este año con ellos y que yo sabéis que voy a seguir al equipo hasta el final y se lo he dicho al entrenador, es un año importante y ojalá que puedan llegar de la misma manera que están haciendo la primera vuelta, ¿no? Además, Axel Werner quedó satisfecho porque al final pudo mostrar por fin su nivel en la portería del Elche. Y es que, teniendo la competencia de Edgar Badía y Kiko Casilla, la portería franjiverde está más que cubierta y los minutos de juego están muy caros. Sí, seguro. Como te dije antes, al final para el afuera, que no están afuera, que son al final muchas veces la gente que no está todo el día en el club, sí les es interesante, como te dije antes, el hecho de poder participar, porque hasta ahora no me habían visto. De mi parte siempre la tranquilidad al final, que el trabajo siempre recompensa y que al final las oportunidades llegan. Entonces contento por la oportunidad y bueno, muy feliz de haber sumado minutos y encima con una victoria. Seguimos con Francisco hablando sobre el partido de anoche y también sobre el rival, sobre el Almería. Sí, bueno, no, la verdad que cuando hemos visto la alineación, al principio hemos dudado, entendíamos que por el perfil de jugador que tenían no le iba a entrar, sin embargo lo han hecho. Nosotros creo que los primeros 15 minutos hemos estado bien, sobre todo con balón, pero luego a partir de ahí ellos no han hecho daño. Son jugadores muy verticales, tanto Ramazzani como Apiá, bueno, jugadores de mucho nivel que no han creado problemas. Y la segunda parte nada más ha estado más. Así que, bueno, yo creo que una primera parte para ellos, segunda parte para nosotros. Estoy también muy contento por ver, por ejemplo, a Javi Robles en el Almería, un chaval bueno, de la cantera y que me enorgullece mucho verlo y ojalá le depare un futuro fantástico en este club. Y bueno, el Almería, ya digo, tiene un muy buen equipo, le deseo lo mejor. Y hoy nos tocaba a nosotros pasar a la eliminatoria porque al final defiendo los colores que defiendo, pero bueno, ojalá que vaya muy bien, ¿no? Se le preguntaba también a Francisco si algún jugador le ha convencido de cara a contar con más minutos en la Liga. Bueno, yo creo que sería injusto no decir un jugador, pero es bueno que el Pipa vaya cogiendo, perdón, que el Flaco vaya cogiendo minutos, que el Pipa también, Pere Milla, Raúl Guti, que venía sin jugar también hace tiempo, Antonio, Verdú, es que hay muchísimos jugadores que llevan sin jugar y la verdad que se quieren sumar a todo lo que estamos pidiéndole, a ser el equipo que queremos ser y esto para mí es muy importante. La semana pasada con el Granada también teníamos muchas bajas y la gente rindió fantástico y Carrillo ni ha jugado, Así que ya digo, muy contento porque vamos sumando y ojalá podamos llegar muy, muy preparados al partido del lunes. Y ya la última, al técnico del Elche, ¿a qué aspira el conjunto franjiverde en esta Copa del Rey? Bueno, más que aportar por la Copa, nosotros teníamos jugadores que llevaban 25 días sin competir, entonces entendíamos que era el momento para darle minutos. Lo dije en la rueda de prensa de ayer, que a mí lo importante era el lunes, hoy era importante que no tuviéramos lesiones, y bueno, es que todos los jugadores que tenemos son buenos jugadores, no venían sin jugar muchos de ellos, como Pablo Piatti, que ha hecho gol. Yo estoy muy contento con todo ello, se lo ganan en el día a día. Ellos ya saben que no perdono o no negocio el compromiso y la intensidad, y esto lo están poniendo. A partir de ahí vamos a crecer como equipo y jugaremos cada día mejor. Y acabamos con el portero del Elche, con Axel Werner, que insistimos, quedó satisfecho porque al final pudo mostrar su nivel en la portería franjiverde. Un Axel Werner que también afirma que esta victoria refuerza a todo el equipo. En lo personal pienso que sí. Pienso que una doble competencia en una buena plantilla como la que tenemos potencia al grupo porque permite a todos mostrarse, sumar minutos, estar en competencia, y creo que a un grupo tan competitivo como el nuestro y que el entrenador tenga al final la oportunidad de ver a todos, creo que es una muy linda posibilidad y que todos los jugadores de la plantilla la están aprovechando. Pues las palabras del arquero argentino, ya la última de Axel Werner, que reconoce que el Elche también le da importancia y seriedad a la Copa del Rey. Me parece que nos lo tomamos con la importancia que merecía y por eso pasamos. Si bien es ilusionante para todos, para el hincha, para nosotros, para toda la gente que nos rodea y todos los empleados del club, esto es fase a fase y hay que tener la tranquilidad que se merece junto con la ilusión también que conlleva esta competencia. Así que ahora tenemos el partido del lunes, que para nosotros hoy es lo más importante luego de haber acabado este partido. Y después de ese partido ya volveremos a pensar en lo que viene, pero como primer objetivo ahora, después de este partido, muy feliz obviamente por la victoria, pero ya pensando en el lunes. Pues como dicen los protagonistas, hay que darle valor a lo que consiguió anoche el Elche en Almería, porque al fin y al cabo no es muy habitual ver al club ilicitano alcanzar los octavos de final de la Copa del Rey. Es cierto que el mayor hito de su historia fue llegar a la final de 1969, pero desde la temporada 14-15 el Elche no llegaba a octavos. En total, el Elche a lo largo de su casi centenaria historia ha jugado una final, tres semifinales y dos cuartos entre la Copa del Rey y la Copa del Generalísimo. Por lo tanto, por recapitular rápidamente resultados de los 16avos de la Copa del Rey: Ponferradina 1, Español 1, pasaron los catalanes en penaltis 1-3, Leganés 2, Real Sociedad 3, Eibar 1, Mallorca 2, Cartagena 1, Valencia 2, Linares 1, Barcelona 2, Atlético Baleares 2, Celta 1, Mirandés 0, Rayo Vallecano 1, Valladolid 0, Betis 3, Alcoyano 1, Real Madrid 3, Fuenlabrada 0, Cádiz 1, Girona 1, Osasuna 0, Sporting de Gijón 2, Villarreal 1, Zaragoza 0, Sevilla 2, Mancha Real 0, Athletic 2, Almería 1, Elche 2 y Rayo Majadahonda 0, Atlético de Madrid 5. El sorteo de los octavos de final, que se ha llevado a cabo este mediodía hace unos minutos, y ha deparado el Elche-Real Madrid. Además de este encuentro, vamos a tener otros partidos: Atlético Baleares-Valencia, Girona-Rayo Vallecano, Sporting de Gijón-Cádiz, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Ojo a esta eliminatoria y a la siguiente, el Betis-Sevilla. Tenemos derbi andaluz en los octavos de final de la Copa del Rey. Además, se enfrentan también el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona. Y por último, el Mallorca-Español. Insistimos con esa noticia de última hora: el horario de partido de Copa todavía está por confirmarse. Lo más lógico, teniendo en cuenta que en esa semana hay conflicto porque el Elche también tiene previsto una jornada de Liga, lo más lógico es que la jornada de Liga contra el Villarreal se adelante al fin de semana del 15-16 de enero, que a la semana siguiente, entre semana, se juegue el 19-20 el partido de Copa del Rey de los octavos de final ante el Real Madrid en el Martínez Valero, y cuatro días más tarde pues el Elche volverá a enfrentarse, en este caso en Liga, de nuevo al Real Madrid, pero en el Santiago Bernabéu, el domingo 23 a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Estaremos muy pendientes de ver al final cuáles son las modificaciones. Lo contaremos todo en www.teleelch.es. Y en cualquier caso, todo lo que suceda tanto en Liga como en Copa lo vamos a contar en Marcador. Vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida volvemos para empezar a hablar del importante partido del próximo lunes. El Elche visita Cornellà el Prat para comenzar la segunda vuelta ante el Real Club Deportivo Español. Elche, Ciudad de Palmeras, Misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Hola amigos y amigas, las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalear una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos de un Smart TV por 169. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17, también en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja, y en tiendasanticrisis.es. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con José Antonio González. Aparcamos la Copa del Rey hasta la semana que viene y nos centramos en lo más importante, que es la competición doméstica, la Liga en Primera División. El próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, el Elche Club de Fútbol visita Barcelona para medirse en el primer partido de la segunda vuelta al Real Club Deportivo Español de Vicente Moreno. Un partido a priori complicado, como todos en Primera División, pero en el que el equipo de Francisco necesita reencontrarse con la victoria porque no ha ganado en las últimas tres jornadas y después el calendario se va a poner mucho más difícil porque tras la eliminatoria de Copa los franjiverdes se van a ver las caras contra el Villarreal en el Martínez Valero el jueves 20 de enero, en principio a partir de las 9 y media de la noche, en principio ese era el horario, pero insistimos, se va a cambiar la fecha del partido porque no tiene ningún sentido, se jugará el fin de semana de antes, el 15 o 16, aprovechando que el Villarreal está eliminado ya de la Copa del Rey. En cualquier caso, se jugará el domingo 23 el partido ante el Real Madrid, en este caso de Liga, el partido en el Santiago Bernabéu, un encuentro fijado para el domingo 23 a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Salvo contratiempo inesperado, la plantilla del Elche, que ha entrenado este viernes en el 10 Iborra, va a llegar bien al partido. El técnico Francisco espera recuperar al delantero Lucas Pérez, aunque el gallego tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo porque acaba de superar el COVID. Eso sí, para el partido ante el Español, por un lado, Francisco no va a poder dirigir al equipo desde el terreno de juego porque fue expulsado en la última jornada ante el Granada, y por el otro, Diego González y Fidel Chávez son baja porque tendrán que cumplir sanción. El primero también por expulsión y el segundo, el onubense, por ciclo de tarjetas amarillas. Con estos condicionantes y teniendo en cuenta los jugadores que partieron de inicio ayer ante el Almería, el once titular en Barcelona sale prácticamente solo. Edgar Badía continuará como titular. Por cierto, vamos a ver si Kiko Casillas se recupera del esguince de tobillo que sufrió en Salamanca. En defensa formarán Elibelton Palacios por la derecha, Johan Mojica por la izquierda, y en el centro de la zaga estarán Pedro Vigas, que regresó ante el Granada a un nivel extraordinario, y Enzo Rocco, que ayer solo jugó los primeros 45 minutos tras superar el COVID. En el doble pivote, Omar Mascarell y Gerard Gumbau. Muy bien Gumbau en los últimos partidos, le ha comido la tostada a Iván Marcone y está demostrando por qué se le fichó para jugar en el Elche. en la banda Tete Morente es fijo y su acompañante en el otro costado será Josan o Pablo Piatti. Y en ataque tienen todas las papeletas para jugar de inicio Lucas Boye y Guido Carrillo. El primero ni viajó ayer a Almería y el segundo estuvo en el banquillo y no jugó ni un solo minuto. Por lo tanto, será un partido importante porque el Elche comienza la segunda vuelta con la obligación de mejorar los registros cosechados en la primera parte del campeonato. 16 puntos en 19 jornadas que de momento le han servido para mantenerse fuera de la zona roja, pero en puntos de descenso, porque el Alavés tiene también 16. Por su parte, el Español, a pesar de ser un recién ascendido, cuenta con un proyecto sólido y económicamente importante, y la realidad es que los de Vicente Moreno están compitiendo muy bien esta temporada. Han sumado ya 26 puntos y vienen de ganarle al Valencia, con remontada incluida en Mestalla. Por otro lado, el pasado lunes se abrió el mercado invernal y el Elche ya trabaja para reforzar la plantilla. Recordamos las palabras del entrenador Francisco el pasado martes sobre la llegada de posibles incorporaciones. El tema de fichaje, nosotros ya desde que vine, bueno, pues estamos en la misma línea. También es cierto, la propiedad, la dirección deportiva y en este caso nosotros, cuerpo técnico, en lo que necesita el equipo y lo que podemos mejorar. Pero también tengo que decir que estoy súper orgulloso, como se lo he transmitido a los jugadores, del esfuerzo que estamos haciendo por ser mejores cada día y por sacar lo mejor del equipo. Y bueno, si tiene que llegar algo, sea para mejorar. No va a venir nada por cambiar cromo. Yo necesito que el que venga sepa lo que viene, dónde viene y lo que queremos de ellos, y que esté convencido de hacerlo. Por lo tanto, ya digo que habrá que esperar un poco, porque para nosotros es más difícil que para cualquier otro. Pero estamos en la misma línea, ya digo, de la propiedad y de la dirección deportiva, que esto es muy importante también. Pues buen mensaje el que lanza Francisco. Si tienen que venir fichajes, que vengan porque elevan el nivel del equipo y no por hacer cambio de cromos. Además, el almeriense pone en valor a los futbolistas de su plantilla, que no olvidemos que al fin y al cabo son los que tienen que sacar las castañas del fuego y conseguir la permanencia, y eso es también muy importante. Entramos en la recta final ya del Elche en Punta de Hoy, momento para hablar del resto de equipos de cara a este fin de semana, porque aunque muchos continúan de vacaciones, otros ya retoman sus competiciones en fútbol. Hay que decir que el miércoles, en la jornada intersemanal que se llevó a cabo en el grupo 6 de tercera, el ilicitano empató en el mini derbi ante el Hércules B. Al final, empate a 2, pese a que los de René Martínez se adelantaron hasta en 2 ocasiones gracias a los goles de Diego Bri y Alejandro Alfaro. Este fin de semana se disputa la jornada 21. El ilicitano va a recibir en casa la visita del Recambios Colón el domingo a partir de la 1:15 de la tarde. Por su parte, el Athletic Club Torrellano, que no ha podido jugar sus dos primeros partidos de 2022 tras las vacaciones por culpa del COVID ante Callosa Deportiva y Club Deportivo Roda, se medirá el domingo a domicilio al Silla a partir de las 4:30 de la tarde. En la División de Honor Juvenil, el Kelme de Mariano Neira arranca el 2022 visitando al Conquense el sábado a partir de las 4 de la tarde. Por su parte, el Elche tiene jornada de descanso. En la Liga Reto Iberdrola, quien no descansa es el Elche femenino de Quique Cano, que se va a medir mañana sábado a partir de la 1 al Granada, en la Ciudad Deportiva del conjunto nazarí. Nos da más detalles en la previa del encuentro el técnico franjiverde Quique Cano. Pues volvemos a la competición después de un parón importante en el que jugamos un partido amistoso y nos desplazamos el sábado a Granada. Jugamos a la 1 de la tarde, con lo cual salimos ese mismo día. Y bueno, el equipo se ha preparado duramente para afrontar este reinicio de competición. Nos quedan 3 partidos para acabar la primera vuelta. Y vamos con todo para disputar el partido en la máxima nivel, en la máxima exigencia, entre un rival que está llamado a estar en los puestos altos de la clasificación, como así es, incluso pelear por el campeonato. Pero bueno, conscientes de que somos un equipo que competimos muy bien, que le hemos plantado cara a todo el mundo y que en este inicio de año nos van a empezar a llegar los frutos al trabajo realizado durante toda la temporada. O sea que vamos convencidos de que vamos a traer algo positivo de allí. Por otro lado, en la primera división de fútbol sala femenino, el Clínica Blasco Juventud de Elche tiene aplazado su partido de Copa de la Reina previsto para este fin de semana ante el Alcorcón por culpa de hasta 6 positivos por COVID en la plantilla de Andrea Lacrampe. Por cierto, malas noticias para el Club Balonmano Elche, que ha comunicado 5 positivos esta semana por COVID en la plantilla del visitelche.com. La entidad que preside Juanjo Ávila ha confirmado que el Comité Nacional de Competición ha aprobado la solicitud para aplazar el partido partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Guerreras Iberdrola, que se iba a disputar el próximo lunes 10 de enero contra el Caja Rural Aula Valladolid. Por su parte, el senior masculino del Club Balonmano Elche de Sergio Belda todavía no compite esta semana. Su regreso tras las vacaciones será la semana que viene ante el Cartagena en casa. Situación similar para el senior masculino del Club Voleibol Elche de Rafa Lledó. Los ilicitanos vuelven a competir el sábado 15 de enero a partir de las 7 de la tarde ante el Cuenca. En waterpolo, el primer equipo femenino del Club Waterpolo Elche tiene jornada de descanso en la primera división. Los que sí tienen partido son los chicos en segunda. Los de Borja Furió juegan mañana sábado a partir de las 6 y media de la tarde en la piscina del Club Natación Badía. Además, en la Liga EVA se ha aplazado un nuevo partido del Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano por culpa del COVID. En esta ocasión por positivos en el equipo rival, que es el UCAM de Murcia. En estos momentos se está buscando fecha para jugar este partido y el de la Archena, que fue aplazado antes de Navidades, también por la pandemia. Primero se va a jugar ante la Salud Archena y, aunque no hay confirmación oficial, lo más probable es que sea el próximo miércoles. Por lo tanto, una vez repasada la actualidad deportiva en este viernes, nosotros lo vamos a dejar aquí. Recordad, este fin de semana no tenemos partido del Elche porque el equipo ilicitano juega el lunes a partir de las 9. Tendremos tiempo el próximo lunes para hablar más a fondo sobre la previa del partido en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde y un mejor fin de semana. Hasta luego. Muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.